Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio. Hoy día lunes comenzando esta semanita y como siempre en la gran Radio Nauta, desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Bienvenidos, muchachos. Muy buenas tardes, Tongas. Buenas tardes, Agus. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, muy buenas tardes a toda la mesa, del otro lado, al del señor vidrio, Gaby. Y a toda la gente en el Olga, que está bastante habitado hoy. Sí, está bastante habitado, hay bastante gente, como siempre. ¿Se sabe de qué? ¿Hay actividad de algo? No, no sé. La verdad que no sé si hay una actividad en concreta, pero viste que siempre hay gente siempre en el Olga. Sí. Muy concurrido este centro cultural que nos acoge día a día. Y estamos aquí, como todos los lunes, para enfrentar este Depornauta un puntinazo al espacio, para hablar un poquito de lo que fue la fecha, ¿no? El fulbito nuestro de cada día, ¿no? El fulbito argentino. Bueno, vamos a estar repasando sin duda lo que fue otra fecha del fútbol argentino, donde perdieron los dos grandes, o por lo menos como eran antes, ¿no? Eran los grandes, ahora ya no sé si son grandes o con respecto a qué. La gente obviamente siempre los banca, siempre van a ser grandes por la gente, pero por lo demás no sabemos. Y son grandecitos, o hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, ¿no? Hasta ahí nomás. Sí, la gente sigue, la gente es la que le sigue dando ese nombre. Sí, creo que no están representando como se debe en este momento. Ni en cuanto a juego, ni a nada, me parece. No, eso de los grandes que te pasaban por arriba, que tenían todas las figuras, que eran los que mejor jugaban, quedó muy, muy atrás. Se puede decir, me parece, en los 90, porque yo me atrevo a decir, mirá, me la voy a jugar, que el Boca de Bianchi el 2000 tampoco fue un equipo muy grande que digamos, porque jugó igual que ahora. A nada, al contragolpe y que ganó todo por penales. Sí, pero se consiguieron los títulos. Por penales, entonces bueno, ahí zafaba un poco. Pero en realidad si te pones a ver bien, no jugaba nada. Sí, sin duda. Pero bueno, en realidad había una estrategia seguramente y así se llevó a cabo. Se consiguieron los títulos, pero bueno, ahora están los dos ahí. Si bien Boca tenía la posibilidad, bueno, ahora en un ratito vamos a charlar sobre eso, perdido frente a San Lorenzo y River como local frente a Estudiantes, pero lo vamos a repasar en un ratito. Disculpame que te corte, sí. Lu. La noticia para mí, una de las más importantes, si no la más importante de todas, es que ganó Racing. Después de 14 fechas, ganó Racing. Ganó Racing y acá en La Plata. Así que vamos a estar hablando de eso ahora en el programa y también tenemos una entrevista para el día de hoy desde la ciudad de Viedma, de Mis Pagos. Vamos a estar hablando con César Troncoso, un maratonista que ha tenido muchos logros a nivel internacional y nacional también, campeón mundial en los 10.000 metros, así que vamos a estar charlando un poquito con él, que nos cuente sobre su experiencia y todos estos títulos obtenidos, un poquito de polideportivo como siempre y la música de todos los días. Pero puede faltar. Sí, que no puede faltar aquí en Depornauta, un puntinazo al espacio. Y vamos a repasar las vías de comunicación como para que la gente que nos esté escuchando tenga cómo comunicarse con nosotros. A ver, Tongas. Se pueden comunicar a través de nuestro teléfono, que es 451-6917. Nos pueden mandar un mail, si tienen ganas, radionautafm@gmail.com. Y nos pueden escuchar, obviamente, por la 106.3 o si no, a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com. Y vamos a empezar con este día lunes 4 de noviembre con un poquito de música altanera y contestataria, los chicos de Mano de Filippi con Mi Fazin Pat. Bajo control obrero. Chimpat. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Mucho los pibes de San Lorenzo. Sí, están jugando bien. La verdad que muy rápidos, con muchas ganas. Se ve que están trabajando bien y bueno, merecidamente están donde están y no se le puede quitar mérito. Por eso decía el resultado que sacaron. Tienen ayer. Correa para rato. Sí, ¿no? Mira, ahí jugamos con las palabras. Correa le dio el triunfo a San Lorenzo, pero eso fue el domingo. Vamos a arrancar con lo que pasó el viernes, comenzando la fecha. Empate aquí cerquita en Sarandí. Fue 1-1 entre Arsenal y All Boys. Arsenal que sigue sumando. Sí, tranquilo. Pero ahí se mantiene ahí, peleando o molestando. Sí, depende. No sé si pelea, ¿viste? Es el tema, ¿no? Porque siempre está ahí, pero no se sabe si pelea o no. Si por llega. Eso, porque en un momento estuvo entre el primero y segundo. Claro. Y ahora ya está molestando. Sacando puntos ahí, complicando a los que siguen peleando. Y bueno, se mantienen y bueno, siguen sumando. Caraglio convirtió para el equipo Arsenal, mientras Caleri le dio el empate a All Boys. Y para dejar a Arsenal ahí tercero peleando la punta. Pero bueno, el puntero sigue siendo Newell's, pese a que empató 2-2 frente a Colón, 2 goles de Trezeguet. Iba perdiendo 2-0 Newell's y logró el empate con otra vez el rey goleador, ¿no? En el segundo tiempo. Sí, sigue sorprendiendo Trezeguet, sigue manteniendo esa capacidad. Se ve que no pierde la calidad con los años y llegó a su gol número 300. Así es. En su carrera. Sí. Número 300. Tenés que llegar a los 300 goles. Sí, la verdad. Bueno, yo analizando un poco el otro día, Trezeguet es un goleador que llegó a los 300 goles, pero sin embargo, yo creo que Messi y Cristiano Ronaldo a esa suma, no sé, Messi, ¿en cuántos años llega? Sí, sin duda. No sé si se los puede llamar goleador. Son, no sé, un jugador de un videojuego. Se pueden hacer lo que quieren. Sí, o sea, ya es una locura. Es algo fuera de serie, de comparación. Messi ya pasó los 300 goles solamente con la camiseta del Barcelona. Claro. Por eso. Es el máximo goleador histórico del club y a eso sumémosle los goles que tiene con la camiseta nacional. Por eso me refiero a que Trezeguet es, nosotros lo conocemos como un goleador, como Palermo, como... De los humanos. Claro. De los humanos, ¿no? Nosotros cuando identificamos un goleador es el 9 ese. Claro. Estilo Trezeguet o tantos otros, que, bueno, llega a 300 goles, uno se sorprende y sin embargo existen jugadores que no tienen las mismas características y que son mucho mejores. Así es, Trezeguet que le dio el empate a Newell's en el minuto 38, ya terminando el partido. Fue 2-2 entonces entre Colón y Newell's y continuó la fecha el día sábado. Para alegría del señor Caruso, su equipo se llevó un importante triunfo frente a Olimpo. Fue 4-0, goleada 4-0 frente a Olimpo. Olimpo, un equipo que le ganó nada más ni nada menos que a Boca. Sí, así es. A Vélez también. Raro. Una cuestión rara. La verdad que fue raro, bueno... Yo tuve la oportunidad de ver el de Boca y fue raro en las circunstancias en las que Boca en el partido anterior jugó muy bien contra Vélez. En el partido posterior a Olimpo también jugó muy bien y sorprendentemente perdimos 3-0, 3-1 en ese partido. Con Olimpo. En el que parecía que nadie quería jugar. Sí, la verdad, no sé, resultados raros, cuestiones raras que se dan. La cuestión es que 4-0 ganó Argentinos, entra el señor Faca al estudio, lo saludamos. Continuó también este día sábado con la victoria de Central allí en Rosario, fue 3-2 frente a Rafaela y Rosario que también sigue sumando para poder estar un poco más relajado, más tranquilo, pensando obviamente en que ascendió este año y tiene que sumar para para no estar complicado con los promedios. Sí, igual por lo que se viene dando, los equipos que ascendieron están dando pelea y están complicando a los que ya están en primera hace varias temporadas. Porque bueno, empezaron a sumar, a nadie se le complicó el hecho de subir a primera, porque son equipos con una experiencia ya bastante larga en esta división. Sí, sí, sin duda. El partido central fue un partido raro, porque iba perdiendo 2-0 contra Rafaela. Después, bueno, logra descontar, se pone 2-1. Erran un penal, o sea, a favor de Central, se lo ataja el arquero. Sigue la emoción, la euforia, digamos, la gente canalla. Después Central logra empatar el partido. Otro penal a favor de Central. Lo vuelve a atajar el arquero. Habían cambiado el ejecutor, había pateado Abreu el segundo. Lo vuelve a atajar. Siguen 2-2 y a falta de 4 minutos, 3 minutos. 41 minutos define Encina. Ahí Encina otra vez mete la cabeza. No, fue un centro. Sí. Sí, un centro, la empuja con el pie. Centro pasado al segundo palo y ahí Encina establece finalmente el 3-2. Que Central pudo dar vuelta al partido y encima robó dos penales. O sea, podría haber terminado 5-2. Fin de semana de los penales. Central, bueno, una victoria más, 3-2, con dos goles de Encina. Encina que sigue siendo muy bien el zapito, fundamental con los años que tiene, ¿no? Aparte, no he visto equipo en el que reste. Siempre suma. Por eso, porque estuvo en Gimnasia, en Instituto, en su mejor momento, cuando peleaba la B con River. Mucha y garra. Bueno, la verdad que sí. Mucha garra. A pesar de sus años de trayectoria ya y sus años de vida, se ve que está bien físicamente porque corre hasta el final. Y es un jugador que se dio cuenta en los clubes en los que se sentía cómodo. Porque es un buen jugador que seguramente en algún momento algún equipo grande lo ha sondeado. Y él quizás se ha dado cuenta de que en esos equipos es donde más servía y donde mejor le iba. Sí, sí, sin duda. Así que Encina nuevamente sumando para una victoria de Central. Después, uno que está complicado también es Martín, con la cuestión de los promedios. Habló de Martín Palermo, técnico del equipo mendocino hoy Cruz, que empató 1-1 con Belgrano. Bueno, siguió sumando, pero esta vez de local. Empataron en el segundo tiempo, ahí complicado. Sigali le dio el empate a hoy Cruz. Pero bueno, sirve también para seguir sumando. Aquí en la ciudad de La Plata, lo que repasábamos hoy, derrota del Lobo o victoria de Racing, como lo vea cada uno. La cuestión es que 3-1 terminó este partido a favor de Racing. Y es la segunda, a ver, me fijo. Es la tercera, no, primer victoria después de un par de 13 fechas. Ahora me fijo. Solamente tenía 2 puntos, o sea, 2 empates. A mí me quedaba la duda de la fecha anterior. No recuerdo. Segunda victoria. Había ganado la fecha anterior ya, sí. Pero bueno, le sirve un montón. Aparte, está volviendo Mostaza. Sí. Y bueno, que lo acompañen los resultados, la verdad que le sirve. Sí, es otra espalda la de Mostaza. Hay que darle un poco de ánimo a los jugadores. Creo que es fundamental en este momento. Y los resultados también suman, ¿no? Tener una victoria, sea como sea, se dé como se dé, pero ganar es fundamental. Sobre todo por el momento que estaba atravesando Racing, ¿no? No había ganado en el torneo, tenía solamente 2 puntos. Obviamente una muy mala campaña, debe ser la peor de su historia. Sí. Y eso está bien. Ahora es muy frustrante para los jugadores, para los hinchas, cuerpo técnico, dirigentes. Pero si te pones a pensar en el futuro, esa campaña te puede llegar a complicar y te puede mandar a la B si solamente ganó 2 partidos, o sea, tiene 8 puntos. Sí, sí, sí. Nada más, o sea, una campaña muy, muy pobre que después puede llegar a complicarle las cosas a Racing si no consigue más triunfos. Sí, sí, sin duda. Lo bueno es que volvió a la victoria Racing, volvió a meter Vieto también. De visitante. El goleador y de visitante. Así que, bueno, bien para la gente de la academia, por lo menos. Lo que me llamó la atención, viendo ahí el resumen rápido, digamos, que no entendí si se debe a su paso por Estudiantes, fue que la gente de Gimnasia le tiró flores a Mostaza Merlo. ¿Lo vieron? No, no lo vi. Yo vi, estaba viendo, creo, un resumen, y cuando Mostaza se estaba acercando al banco de suplentes, le estaban tirando flores. No sé si es porque lo dan por muerto o por su pasado por Estudiantes. Recordemos que en el 2005 Mostaza Merlo fue técnico del Pinche. Sí, sí, sí. Seguramente alguna chicana fue. Algo, para mí va por ese lado, salvo que me haya perdido algo. Pero bueno, ahí un poco de folclore y un poco de chicana para Mostaza por parte de la gente tripera. Así es. Continuó este día domingo es la fecha. Fue victoria de Lanús en cancha de Tigre, 3-2. Varios goles también. Lanús que sigue ahí prendido, jugando con un equipo un poco alternativo, pensando también en lo que va a ser la Copa frente a la vuelta, ¿no? Frente a River, la Copa Sudamericana. Así que bueno, Lanús ganó, tiene gol, River Lanús. No. Tiene mucho gol Lanús, se nota porque, si mal no recuerdo, la fecha anterior... 3-2 a San Lorenzo. Y lo dieron vuelta. Sí, lo dieron vuelta. Sí, y ahora con un equipo alternativo, otra vez vuelve a meter 3 goles. Muy efectivo y la verdad que tiene mucha habilidad arriba. Porque se lo nota, por ejemplo, a Silva que juega de otra manera. No. Es el sistema, el equipo, no lo sé, pero... Sí, se nota. Se nota que además están convencidos, parece, ¿no? De lo que quieren y de cómo juegan. Bien por los hermanos Schelotto, que se ve que están haciendo un buen laburo. También se hace un buen laburo en todo el club. Creo que Lanús es uno de los... Y bueno, se transmite la tranquilidad desde arriba hacia abajo. Claro, sí, como siempre. Sí, Lanús es un equipo que viene haciendo las cosas bien hace ya varios años. No es casualidad el proceso que se está dando. Para mí... Está bien, si bien los mellizos le aportan lo suyo, claramente deben tener algo a favor, digamos, ahí ellos. Si no, Lanús como institución viene creciendo a partir de los títulos, bueno, obtenidos, que también fueron producto ya todo el avance. Sí. Hoy por hoy tiene una de las mejores instalaciones para la gente que va que asiste al partido y para sus socios propios, digamos. Han reformulado varios aspectos que tenían en malas condiciones, los mejoraron, los pusieron en condiciones, y ahí se nota, digamos, la dirigencia está apostando a levantar el club, está haciendo y está apostando a proyectos deportivos que le están dando sus resultados. Viene de ganar 2 títulos en 7 años, ahora ya viene peleando los últimos 3, que se le escapan por poco. Sí, jugando torneos internacionales. Sin duda lo institucional siempre va de la mano de lo deportivo, y creo que es la base fundamental para eso. Así que Lanús sigue con 22 puntos, llegó a los 22 puntos después de esta victoria frente a Tigre. Fue empate en cancha de Quilmes, entre Quilmes y Vélez. Pero bueno, llegamos a lo que queríamos, derrota de Boca Juniors, victoria de San Lorenzo. Fue 1-0 con gol de Correa en un partido raro también. Sí, penales. Otro partido con penales. ¿Cómo se están destacando los arqueros en Argentina, la verdad? Sí. Sorprendente. Sobre todo pensando a veces en la selección, ¿no? Tenemos un arquero titular que no ataja en su equipo. Y de golpe en Argentina tenemos arqueros titulares que están siendo figura todos los partidos. Sí. Porque no se puede evitar verlo. Sí, eso tampoco se puede tener un fanatismo por el arquero de mi club, porque los arqueros de los demás clubes la están rompiendo igual que todos, y la verdad que es muy llamativo y es para tener en cuenta. No creo que se deba dejar afuera estos arqueros, la verdad que sí, los arqueros están teniendo buenas actuaciones y las defensas malísimas actuaciones, pésimas actuaciones. Eso también se ve en la selección, que es el punto más flojo por ahí del equipo. Pero bueno, la verdad sí, se tendría que tener un poco más en cuenta los arqueros de aquí del país, como para repasar, ¿no? Es obvio eso también, lo de Romero, también son entendibles o obvias por ahí algunas conexiones que tiene el técnico con ciertos jugadores, que los ha conocido de clubes en los que estuvo, pero bueno, es la selección, y nos representa a todos. Eso juega mucho. Pero bueno, yendo más al partido, la verdad que los chicos de San Lorenzo complicaron y mucho la defensa de Boca. Fue un partido que ganaron merecidamente, quizás siendo hincha de Boca, obviamente querés un gol, lo podríamos haber empatado. Pero bueno, no se dio. El señor Chiqui Pérez errando un penal. Cerró un penal sobre el final del partido, que la verdad, no, hay cosas que no se pueden decir al aire. Y sí. Así que bueno, San Lorenzo le ganó esta pulseada a Boca por ver quién seguía en la pelea del torneo con Newell's. La cuestión es que se puso a tan solo 2 puntos con esta victoria y sigue expectante por la lucha del torneo. Sí, igual yo ya doy por descartado la lucha por el torneo, porque Puede que ganemos el próximo partido, pero el otro nos va a pasar lo mismo que este. Y así sucesivamente. Hasta que no se arme algo concreto. Aparte le están complicando mucho las lesiones al técnico. Es verdad, no puedo sacar eso porque tenemos muchos lesionados que serían titulares, sí, y que llevan otro estilo de juego. Pero bueno, quizás uno se reprocha el que antes jugaba cualquiera y en el sistema que teníamos servía igual. Servían todos los jugadores, rotaban, nos alcanzaba para jugar una copa y ahora de golpe tenemos un plantel muy largo que no se conectan los jugadores y no se puede armar algo. Así es. Algo concreto. Si bien Gigliotti la estaba metiendo últimamente, pero bueno. Boca quedó con 24 puntos a 4 de Newell's, ya se le alejó bastante. Pero, o sea, 4 puntos no es mucho, quedan 4 o 5 fechas. Y encima Newell's juega contra San Lorenzo la próxima fecha. Sí, sí, sí. Entonces ahí si empatan y Boca gana, se vuelve a acercar un cachito. O sea, pese a que esté jugando muy mal, tenga muchos lesionados y todo eso, está a 4 puntos y la próxima fecha se enfrentan los dos primeros. Quieras o no, las chances para mí, los hinchas de Boca no la pueden perder todavía. Yo si estuviese en ese lugar sería fantástico, pero bueno, nosotros perdemos con Estudiantes, así que no podemos decir mucho. No sé. Matemáticamente da, pero hay que trabajar. A mí me gustó lo de San Lorenzo igual. No, lo que no me gustó fue lo de River, que fue el que culminó la fecha de este día domingo. Fue derrota como local frente a Estudiantes de La Plata, 2-1, se la llevó el Pincha, y un partido la verdad con poco y nada en ambos lados, obviamente del lado de River menos, y la verdad fue eso, fue muy poco, y bueno, Verón demostrando su jerarquía en el segundo tiempo, controlando un poco la pelota, ya teniendo el resultado a favor. Lo de Ledesma la verdad impresentable, un jugador con toda la trayectoria que tiene, mete dos patadas como la que metió, se va expulsado cuando el partido estaba 1-1, 28 minutos el primer tiempo. En 20, o sea, sí, cada 14 pavada. Minutos una amarilla, chau, te fuiste. Realmente impresentable, y bueno, eso hizo que River perdiera, bueno, de cara también a lo que va a ser ahora entre semana el partido contra Lanús. Si bien tenía un equipo alternativo por esto, se buscaba aunque sea un mejor resultado. Ahora queda todas las fichas puestas a la Sudamericana. Sí, no sirve quizá anímicamente. Aparte jugaron de local, a la gente le molesta y van a querer ir a ganar, y si no ganan contra Lanús, sí, complicado. Hay que ver ahí. Así que bueno, fue derrota para River. Ahora se está hablando de que Cabenagui ya se desvinculó, así que lo esperamos al Torito. Nosotros se nos hizo largo un poquito el bloque, así que nos vamos con una tanda de Radio Nauta y volvemos. Radionautafm@gmail.com. A medio año de las inundaciones, la causa penal no tiene procesados y los damnificados todavía se sienten ninguneados por los medios y por el gobierno. En Revista La Pulseada de octubre hablan los vecinos que sufrieron la peor tragedia de la región. Su incansable reclamo por la verdad, justicia y obras para la vida. Además, una charla con Osvaldo Bayer y Marcelo Balco y la campaña para desmonumentar a Roca. Un informe sobre la pelea jurídica por los derechos de la niñez. Un poco de cumbia y hip hop. Pablo Saro, Barullo, Sofía Viola, la contaminación sonora, las noticias de la obra de Cajade, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato. No hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook, Depornauta. Radio día sigue andarse en la calle, que se la protesta, no hay bala que la calle, que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y entra que arde, hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Dualde, el 19 y 20. Del lado de los criminales, del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y entra que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Segunda opción, prometieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando de la corte con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asamblea vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante, porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea, y cuando avanza no recula. La izquierda lucha, se denuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su boca estuvo muda para rescatar la forma con la que se le partió. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y entra que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y entra que arde. Y entra que arde. Y entra que arde. Y entra que arde. Y comenzamos este segundo bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio, hoy día 4 de noviembre, y tenemos para decir que Banfield, el puntero de la B Nacional, está perdiendo en Mendoza como visitante frente a Independiente por 3-0. Segundo tiempo, minuto 37, 3-0, el que estaba para llevarse todo, que venía ganando y que ya se había despegado de todos. Bueno, se está llevando un fiasco allí en Mendoza. Vamos a ver cómo sigue. Un duro golpe. Y yo creo que estos partidos así sirven también. Porque venís de una racha ganadora. Venís confiado. Sacando muy buenos triunfos. Sacando puntos. Yo creo que un golpecito. Un traspié es necesario a veces como para levantar un poquito más. La moral de los jugadores, el espíritu. Y yo creo que esta derrota, a lo mejor le puede llegar a servir también. En este momento entiendo a la gente de Banfield que debe estar enojada. Perdiendo 3-0 no debe ser lindo. Sí. Pero a futuro sirve. Así es, veremos qué pasa con Banfield. En este momento tenemos en comunicación telefónica, como habíamos dicho al principio de programa, al señor César Troncoso, de Mis Pagos, de allá de Viedma. Los saludo, César. ¿Cómo le anda? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Acá estamos desde La Plata, le estamos hablando. Desde La Plata, bueno. Sí. Llegado a varios lugares, ha recorrido todo el mundo. Bueno, aquí está hoy desde un programa de La Plata, así que lo saludo atentamente. Y quería hablar como un poquito de la actualidad, ¿no? De lo que viene pasando ahora último. Bueno, para contarle a la gente, usted es un maratonista, fondista, ya de mucha experiencia, representando al atletismo no solo vietnamense, sino también rionegrino en todo el mundo. Y estuvo disputando hace poco en Brasil, ¿no? Sí, estuve participando del Campeonato Mundial Master en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Ajá. Y obtuviendo también grandes logros. Bueno, te voy a contar un poquito por ahí como para allanar un poco al oyente, ¿no es cierto? Ajá. El Campeonato Mundial Master se desarrolla cada 2 años. En este caso, esta vez tocó la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El próximo mundial se desarrolla en Lyon, Francia, y como verás tiene distintas sedes, pero se desarrolla cada 2 años. Es una modalidad para atletas veteranos que consiste desde los 35 años en adelante, siempre hablando de 5 en 5 el aumento de la categoría. Ajá. Es como para informar un poco al oyente, sí, sí, que no solamente se trata de una determinada calidad o edad de atleta veterano, sino que hay atletas más jóvenes y también muchos más viejitos. Claro, y vos te llevaste 4 medallas en este, sí, sí, en esta ocasión. Pude cumplir un objetivo que me había propuesto acá en Viedma. Estuve trabajando durante aproximadamente 2 años con la idea de poder sumar una prueba más. Habitualmente yo desarrollo siempre 3 pruebas, el cross de 8 kilómetros, los 5.000 metros llanos y los 10.000 metros llanos. Uh-huh. En esta oportunidad le sumé, ya que pusieron la media maratón y el maratón, opté por hacer media maratón. Cosa que representaba una responsabilidad importante por las 3 carreras que habitualmente hago. Así que la idea fue tratar de poder llegar de la mejor forma a esa media maratón y obviamente tratando siempre de lograr ganarla. Claro, lo físico siempre en estas categorías seguramente se complica un poco, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Y de cierta edad se paga todo. Claro. Sí, sí. ¿Cómo es el trabajo ese, no? De la parte física, tenés un entrenador hace mucho tiempo, ¿cómo es eso? Mira, yo corro hace aproximadamente casi 28 años, fui creo que en 6 oportunidades fui campeón nacional de mayores, fui subcampeón sudamericano de mayores, subcampeón sudamericano de cross de mayores por equipo, después de los 40 años se me ocurrió incursionar en el atletismo veterano porque era una plaza que no estaba siendo bien explotada en el atletismo nacional y consideraba que era una oportunidad también para seguir corriendo y tomarlo también como objetivo para realzar nuestro país en el medio. Cosa que a lo largo de los años, junto con mi entrenador Fernando Marrón, que es un ex atleta, recordman nacional, decidimos incursionar en este plano y bueno, con resultados más que positivos, porque siempre de los 4 mundiales que ya llevo desarrollado en todos pude hacer un buen papel y en este, creo, en este último, pese a que ha habido un bajo nivel de europeos en cuanto a la cantidad de atletas que siempre participan en los mundiales, tuve una muy buena calidad y un muy buen desarrollo y desempeño de cada disciplina que pude realizar. ¿Qué tal, César? Gastón te habla. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero felicitarte por los logros obtenidos en Porto Alegre y después preguntarte por todo lo que venís diciendo y explicándonos, ¿cuál es por ahí tu objetivo? Hola. ¿Hola? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Ahí estamos, seguimos. Sí, no, te quería preguntar, teniendo en cuenta todo lo que venís explicando y comentándonos, ya que el mundial pasado te animaste a probar con la media maratón, si en el próximo mundial en Lyon ¿Vas a repetir las cuatro disciplinas o si por ahí te arriesgás un poquito más y vas por la maratón entera, digamos? Mira, esa era un poquito la idea. Esa era un poco la idea, hacer el maratón. Pero sinceramente hay que pensar bien. O sea, tampoco estoy en esto porque se trata de ganar por ganar. Estoy en esto porque tengo un proyecto como idea personal, poder cumplir con objetivos como, por ejemplo, no es tanto el puesto, sino la marca. Analizando de que a los 50 años hay un récord mundial que no está muy, muy accesible, pero no imposible, he decidido optar por buscar de aquí a 4 años más poder establecer un récord mundial y dejar el nombre de la Argentina instalado por el tiempo que tenga que durar ese récord. Claro. Un desafío en una palabra, no quiere decir que sea algo concreto, pero la idea es tratar de llegar a los 51 años con un alto nivel, como el que medianamente sigo sosteniendo, con exigencias aún mayores que por ahí correr un maratón. Ajá. Y sin duda eso creo que es lo fundamental, tener desafíos, metas por ahí por las cuales cumplir. Yo quería consultarte, sé que durante toda tu vida, si bien te has dedicado al atletismo, no lo puedes hacer profesionalmente, directamente de eso, y has tenido que laburar. ¿Cómo te manejas con eso? ¿Cómo has vivido eso? Bueno, hay una canción de, no me acuerdo si de Pablo Milanés, Si no creyeran lo que fuera. Ajá. Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Yo creo que uno debe creer en lo que puede hacer, pese a la adversidad del sistema, o de su entorno, o de su economía. Lo importante es la convicción. Lógicamente que solamente los locos escriben la historia o tocan, como lo ha hecho Beethoven, como lo ha hecho, bueno, como lo han hecho tantos artistas que han resaltado en lo inimaginable. A veces creo que en la vida uno tiene que escribir la historia como cree que la piensa. Y César. Se nos fue César justo en el mejor momento. Bueno, seguramente vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con él. Pero una experiencia linda para contar. Un tipo que la peleó bastante, la luchó durante toda su vida. Tengo varias experiencias que conozco de laburos y de saber que la luchó bastante y que tuvo sus logros a nivel deportivo. Seguramente también lo trasladó al nivel de la vida. Así que interesante la experiencia, vamos a ver si nos podemos conectar de vuelta con él. Sí, la verdad que para por ahí los que conocemos poco sobre el atletismo y por ahí el atletismo regional, sobre todo, hay que decir que viene de Viedma, y por ahí el atletismo, si bien más allá que sea un deporte relegado en nuestro país, primero está el fútbol, básquet, rugby, vóley, hay muchísimos deportes por delante. Los que llegan a triunfar, hay varios que son por ahí de Buenos Aires, la capital. Entonces, que alguien del interior, como es Viedma, encima de la Patagonia, que sí, a mí también me representa, sea un ejemplo de lucha, de poder afrontar los desafíos y objetivos que se plantea, vaya un mundial a Porto Alegre, gane 4 medallas y encima se esté planteando a los 50 años batir el récord mundial y dejar a la Argentina y a la Patagonia en lo más alto en esa disciplina, me parece que es un ejemplo, claramente. Está buenísimo que podamos volver a hablar con él. Ahí no sé si César está. Sí, se nos cortó la comunicación. Ahora, después del temita, vamos a ver si podemos seguir charlando con él. Así que vamos a escuchar un poquito de música, creo, mañana. Como chaval, o más o menos plata.

que algún día muchos deportistas no tengan que pasar por las que yo he pasado para poder desarrollarse como atletas y lograr los objetivos, que es llegar a un Juego Olímpico en la plenitud de su juventud. Yo lo digo porque no lo pude hacer, pero dentro de todo creo que el deporte no es una temporada jovial, sino el deporte creo que es un estilo de vida que uno debe adoptar y seguir, porque después de la tercera edad también se puede hacer deporte y también se sigue teniendo la misma calidad, teniendo en cuenta los retrocesos fisiológicos que el organismo nos va deparando a todos. Así es, la verdad me sumo a tus comentarios, me parecen unas muy lindas palabras, creo que también es como vemos nosotros el deporte, un estilo de vida, un lugar para relacionarse con la gente. Así que nos parecía muy importante contar tu experiencia, si bien nos quedamos sin tiempo en el programa, pero bueno, queríamos dar un poquito ese cierre después del percance y para felicitarte por toda tu trayectoria, por todo lo que has hecho durante tu vida y para desearte suerte en lo que venga, en todo lo que vos te propongas. Bueno, un saludo primeramente a toda la gente que escucha el audio de Pornauta vía internet, vía la vía que fuere, el que lo escuche. Desearle a todos los deportistas, ya se nos estamos cerrando un año. Sí. Y a veces siempre llega la salutación llega a fin de año. Así que saludar a todos los deportistas, sea cual fuere su especialidad, decirles que debemos contribuir desde el deporte una conciencia limpia, sana, fuera de estupefacientes, fuera de actos dolosos que no nos conviene, y que seamos razonables con nosotros mismos, porque nadie es más que nadie, solo todos transitamos etapas distintas, y es necesario que tomemos conciencia que el deporte es algo saludable, pero a veces también se requiere una responsabilidad para entrenar y no terminar haciendo del deporte algo que no es saludable. También decirles de que hay que donar órganos porque salva vidas y la prevención en la vida de todos es responsabilidad de todos. Un saludo para todos ustedes desde Viedma Río Negro, mi cariño para con todos y esperando que podamos terminar y finalizar un buen año y comenzar uno mejor todavía. Bueno. Un caluroso abrazo desde acá del portal patagónico de la Patagonia Argentina, si se quiere. Así para es. Mar del Plata o La Plata y la zona donde caiga la señal, mi cariño desde acá. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, César. Así que hasta luego y toda la suerte. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ese fue César Troncoso, un atleta de la vida. La verdad, lindo conocer su experiencia. Bueno, se nos fue el tiempo. Ya le estamos robando unos minutos a una tarde cualquiera, así que nosotros nos despedimos hoy día lunes para encontrarnos el miércoles. Antes les quiero mandar un saludo a un amigo remisero que nos está acompañando ahora en este momento también a través del audio, a Lucas Martino. Nos despedimos hasta el miércoles. Nos vemos, Tonga. Nos vemos, así es, el miércoles. Un saludo para Sol, pidió también, se quedó en la facu, hoy no pudo venir. Así que bueno, hasta el miércoles será. Así es, hasta el miércoles lo dejamos con una tarde cualquiera y la cumbia del peatón. Dale, boludo, comprate un helicóptero. Métete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente. No me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente, muy deprimente. Me